una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba a mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Muy buenas noches amantes del cine y de los snacks. Bienvenidos a un episodio más de La Mantequilla de Tucanguil. Nos escuchan a través de Radio CCE 940 AM, radiocce.com, y también nos pueden estar escuchando a través de la página Facebook arroba La Mantequilla de Tucanguil. Bienvenidos a un jueves más de cine y audiovisuales. Hemos vuelto esta semana ya. Recuerden la semana pasada estuvimos tratando algunos temas interesantes. Ya tuvimos jueves de series, ya estuvimos hablando en específico de La Casa de Papel y de la serie y de la más reciente temporada de la serie Los 100, ¿sí? Y hoy, al menos en este primer segmento, estamos en jueves de animación. Ya vamos a estar hablando de una película muy interesante, sí, que a mí me agradó bastante, por así decirlo, me gustó, la aprecié igual en el sentido cinematográfico. Vamos a hablar de la película La Chica que Saltaba a Través del Tiempo, sí. Esta es una película de animación, ya es una película japonesa, cuyo título original es Toki o Kakeru Shoujo, ¿ya? Es dirigida por Mamoru Osoda, ¿ya? Y el guion es de Satoko Okudera, quien se basó en una novela. Este anime está basado en una novela que fue escrita por Yasutaka Tsutsui, ¿ya? Entonces van viendo ya el ambiente totalmente japonés que existe en este filme, ¿ya? Y como les dije, es una película japonesa, y si ustedes deciden verlo, verán, ¿no?, como todos los elementos, ¿no?, que vamos a ver del país japonés ya en esta peli, ¿sí? Entonces, sigamos un poquito con la ficha técnica y ya les cuento un poco más de qué va. Esta película se estrena en el 2006, o sea, ya, fíjense, ya son 14 años del estreno de esta película, ¿sí? Y tiene una duración de 98 minutos, ¿ya? Entonces, les cuento un poco de qué va la peli, ya, para de ahí un poco contarles mi análisis. Mi análisis va a ser sin spoilers, ya, para que dejarles la curiosidad del bichito, pero no dañarles un poco lo que es el ver la película, ya. Entonces, la peli va bastante de la amistad, ya, entre la joven Makoto y sus amigos Chiaki y Kosuke, ya. Makoto es la protagonista de la película, ¿sí? Estos jóvenes adolescentes están en la época del instituto, ya, están en época de clases, están en su adolescencia, ya, son un grupo de amigos que buscan pasar bastante tiempo junto, ya saben, a esa edad lo que más importa son los amigos, entonces ellos pasan bastante tiempo jugando béisbol juntos, ya, compartiendo un poco, ¿no?, en lo que es posible, ¿sí? Entonces, este es un poco en cómo empieza a desarrollarse, ¿no?, la trama, pero lo que hace arrancar ya la acción, así digamos, de la película, es que un día Makoto, por un pequeño incidente que tiene en un al lado de una clase, ya uno como una, como por así decirlo, bodega de una clase, ella va a recibir la capacidad de poder viajar atrás en el tiempo, ya. Y esta capacidad que ella va a desarrollar va a ser muy peculiar porque puede, ¿cómo puede viajar en el tiempo? ¿Ya? ¿Cuál es el método? ¿Ya? Ella tiene que saltar, así físicamente, correr y saltar, y ahí logra activar su poder, ¿sí? Entonces, esa es un poco la forma en la cual ella empieza a viajar en el tiempo, ¿ya? La película va a ir en bastante de esto, ¿no? De este, ¿qué es lo que va a hacer nuestra protagonista Makoto con el nuevo don que le ha sido otorgado, por así decirlo, ¿ya? Entonces, ella empezará así a moverse en el tiempo, ¿no? Un poco a viajar, a experimentar con este nuevo poder que tiene. Y sabemos, es un personaje adolescente, ¿no? Entonces, muchos de nosotros, ¿qué no haríamos, ¿no? Con un don capaz como ese, ¿no? Con un don que nos dé esa capacidad, perdón, ¿no? Creo que cada uno haría cosas muy diferentes, ¿no? Porque igual depende de cada persona, ¿no? Y justamente aquí, eso es curioso porque, de hecho, está muy bien construido en la película. Todas las cosas que ella empieza a hacer en sus viajes en el pasado van muy de acuerdo a su edad, ya. Vemos que estamos con un adolescente. Entonces, un poco les introduzco cuando ella empezará a viajar en el tiempo, a veces a arreglar cosas que tal vez hizo una que otra travesura, ya, a buscar cosas que le gustaban, ¿sí? Entonces, esos van a ser un poco los móviles de los viajes, ya no les especifico más de qué, pero eso va a ser un poco en el modo en que ella va a emplear, ¿no? Y van a haber todo tipo de viajes que ella va a hacer, ¿sí? Algunos más atrás en el tiempo, otros menos, otros para cosas menos intrascendentes, y paso a paso que avanzará la película, ya los viajes en el tiempo que ella realiza sí van a tener un poco más de trascendencia, ya. Entonces, esto es un poco de qué va la peli, ya. Yo de ahí quiero comentarles un poco qué me pareció y cuáles son las impresiones que me deja y los mensajes que deja, porque la peli sí deja mensajes muy interesantes y moralejas que se quedan, que le pueden hacer reflexionar al espectador, ya. Entonces, es interesante igual el hecho que, por ejemplo, a lo largo de la película ustedes van a ver que la protagonista realiza muchas veces viajes para cambiar cosas que se están dando en el presente que no le gustan a ella o que probablemente están afectando a otras personas. Entonces ella viaja al pasado para cambiar muchas cosas, ¿ya? Pero en esto la película da un punto de vista muy interesante, ya que ustedes van a encontrar la presencia, al menos esta fue la impresión que me dejó, van a encontrar la presencia del destino, ¿ya? Porque muchas cosas, muchas veces, por más de que la protagonista buscaba volver en el pasado para evitar un suceso que se estaba dando en su presente, el suceso acababa sucediendo, por valga un poco la redundancia, de una forma u otra, ya, siempre se acababa dando, ya, capaz con una conversación diferente, capaz un poco antes o un poco después de cuando sucedía en otra línea temporal, pero ese hecho se daba, ya. Entonces, eso es muy curioso porque si ustedes buscan analizar un poco eso, ahí hay una cierta visión del destino, ¿no? Que es que un hecho que debe suceder en la vida de alguien, ¿ya? Va a suceder, pase lo que pase, ¿ya? Si es que eso esté en su destino, ¿ya? Si esto está marcado en su camino, ¿ya? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Como la película nos pone un punto de vista, ¿ya? Sobre el destino, ¿ya? Que si algo o alguien es para ti, eso va a darse, ¿no? Solo que a veces es más cuestión de tiempo o simplemente de estar listo, ¿ya? Entonces, eso es un poco lo que la película plasma, ¿no? A mi parecer, al menos, ¿ya? Entonces, ustedes van a encontrar la presencia de esta idea del destino, ¿ya? También algo que es muy interesante es que el viaje en el tiempo siempre va a tener sus consecuencias, ¿no? Y en esto, justamente la herramienta narrativa, ¿no? Del viaje en el tiempo es muy interesante para dar el mensaje, ¿no? De que siempre todo acto va a tener una consecuencia, sea buena o mala, ya. Ustedes van a ver que a lo largo que nuestro personaje viaja en el tiempo, ella muchas veces va a querer arreglar cosas, pero al arreglar situaciones que se estaban complicando en el presente y que de hecho las resuelve, ella viajando al pasado va a crear nuevas complicaciones para otras personas, para otras situaciones, ¿ya? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Como muestra que toda acción humana, a veces por más chiquita que sea, por más insignificante que pueda parecer, siempre va a tener sus consecuencias de una forma u otra y siempre va a afectar a alguien de forma positiva o negativa, ¿ya? Entonces, eso es algo muy interesante que plantea la película, ¿ya? Y que al menos a mí me hizo reflexionar, ¿no? Sobre este aspecto, ¿sí? Y un punto igual muy interesante en esto es que si ustedes se fijan, en este caso, en el caso de esta película, la ciencia ficción es usada como una herramienta para justamente dar un mensaje o una moraleja sobre situaciones o hechos de la vida real, ¿no? Sobre todo este aspecto que cada acción puede tener su consecuencia, ¿no? Y este aspecto también, ¿no? Que muchas veces por querer arreglar algo así al apuro, llevados por el miedo, por el pánico que se vive en ese instante, se acaba embarrando más las cosas, ¿no? Entonces es un poco lo que vemos con este personaje, ¿no? Que muchas veces viaja en el tiempo para arreglar las cosas, pero a ratos acababa embarrando más todo, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos que a mí me pareció muy interesante, ¿no? En la peli todo este mensaje, ¿no? Sobre los que como cada acción siempre va a tener sus consecuencias, no sean positivas o negativas, ¿ya? Entonces, asimismo, gracias a todo esto, gracias a un poco ustedes van a ir viendo, ¿no? Estos elementos de la película, a viajes en el tiempo, a arreglar situaciones, mejorar un poco el futuro de sus amigos, ya. Va a haber siempre una tensión en la película, ¿no? Va a haber momentos que hay una muy buena construcción de la tensión, ya. Cuando los personajes llegan ya a correr más peligro, la película logra transmitir un suspenso al espectador, ya logra poner al espectador un poco justamente en un estado de tensión, ¿no? Porque cómo estos viajes en el tiempo pueden afectar el futuro y realmente son cosas muy chiquitas las que hacen la diferencia o no, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? No sé si recuerdan, había un episodio, creo que era de Los Simpson o alguna película que no sabría decirles ahorita el título, pero lo importante ahorita es la referencia, ¿no? Que este personaje decía que en el viaje en el tiempo, hasta el mover una muy pequeña piedra podía cambiar el curso de todo un río, ¿no? Entonces, hay esto también, ¿no? Y hay estos elementos, ¿no? Como cosas chiquitas pueden cambiar el curso de cosas mucho más grandes, ¿no? Por así decirlo, hablando así en términos un poco más generales, ¿sí? Pero gracias a todo esto hay una tensión en la película, ya que les va a capturar a ustedes como espectadores, ¿sí? Entonces, ya un poco esto en general de la trama, de los mensajes que encuentran, ya. Algo que a mí igual me gustó mucho en la película es que ustedes están con personajes bastante ingenuos y sanos, por así decirlo, ya. Están un poco en su época de la adolescencia, ya, con los conflictos que se viven en esa edad. Y lo interesante es que siguen siendo personajes espontáneos, ya. Yo diría que en su gran mayoría no se llega a tener personajes oscuros o con conflictos demasiado profundos, ya. Son personajes que están en su adolescencia, ya, en una edad compleja, pero que igual siguen teniendo su lado de ingenuidad, están viviendo su juventud, la emoción de vivir esa edad con sus contemporáneos, con amigos, ya. Entonces eso es algo muy interesante en la peli, ya que pone una imagen bonita, da uno de los lados bonitos de la adolescencia, ¿no? Que es este compartir con tus contemporáneos, ¿ya? Entonces, eso es algo, un elemento que creo que les va a parecer interesante ya en la película y que que puede ser chévere que personas que de esa edad lo vean, ¿no? Y eventualmente pueden sentir una identificación también con esos personajes. Y eso es uno de los poderes del cine, ya que el espectador pueda sentirse identificado, pueda conectar con el personaje, que a pesar de que estos personajes viven en el otro lado del globo, ya respecto a donde estamos nosotros, viven en Japón, pero siempre va a haber cosas, o sea, habrá diferencias culturales, capaz en igual en el tema arquitectónico, en el tipo de comida que vemos que ellos consumen, pero siempre igual va a haber cosas universales que nos unen, ¿no? Como justamente esto de las edades que se atraviesa, y en este caso específico de la película de la adolescencia, ¿ya? Entonces, antes de analizarlo, creo que el último punto que quiero contarles de esta peli, quiero contarles algunas curiosidades, ¿ya? Quiero contarles algunas curiosidades de esta peli, ¿sí? Como les dije, tiene su origen en una novela homónima, ¿ya? Del escritor Yasuka Tsutsui, ¿ya? Y esta fue publicada en el año 1967, ¿sí? Entonces, de ahí hay pequeñas cosas que son diferentes de la novela, ya que leía que en la novela la protagonista va a ser la tía de Makoto, ya. Makoto es la protagonista de la peli. Sin embargo, ustedes sí van a encontrar a la tía en la película, y es un personaje igual muy interesante, ya. Muy, muy, muy peculiar, digamos, en algunas cosas, ¿sí? Entonces, asimismo, ya, algo muy interesante es que la película, cuando fue estrenada en Japón, ya, en el 2006, no tuvo mucha publicidad y fue bastante limitado como se dio a conocer. Pero aquí fue, la película pudo tener éxito gracias al boca a boca, ¿sí? El público, justamente esto fue lo que llevó un gran público a las salas y lo que hizo que las salas se llenaran, ¿ya? Entonces ahí ven que para una película, igual, si ustedes tienen una buena película y impacta con un poco de público, el boca a boca es muy poderoso porque se riega enseguida la buena impresión, o también la mala, ¿no? Entonces, para realizadores o para cineastas, no como decir, no desprecien esta otra arma de publicidad, que es el boca a boca, ¿no? Que es directo, desde la... Y de hecho creo que es una de las fuentes más importantes, ¿no? Porque es la opinión del espectador, ¿no? Y es... El espectador es la persona más importante, diría yo, realmente en una película, ¿no? Porque es quien va a verla, ¿sí? Sin espectador no habría sentido, porque nadie la vería, ¿no? Entonces, justamente gracias a esto del boca a boca, la película se pudo difundir más, y la distribuidora de la película, Kadokawa Herald, pudo enviarla a más salas y a más festivales alrededor del mundo. Entonces, eso es un poco los datillos curiosos que quería darles sobre esta peli, ya. Y bueno, sigamos con nuestro análisis, ya. Vamos un poco a la animación, ya. La animación, como saben, en el Mantequilla hace algunos meses estamos guardando este segmento sobre cine de animación, ya. Unas semanas pudimos hablar sobre el gran Miyazaki, ya tratamos de esta peli Ponyo, una peli muy buena de Miyazaki, ya. Entonces, es interesante tratar este género porque, asimismo, dentro del género mismo de la animación, ustedes van a encontrar una gran diversidad de estilos, ¿ya? Por ejemplo, justamente, ¿por qué les citaba a Miyazaki? Porque él tiene un estilo muy marcado de dibujo, ¿ya? Ustedes recuerdan, los dibujos son realmente bellos de Miyazaki, y muchas veces tenemos colores rellenos, ¿ya? Dibujos con personajes detallados, muy lindos, ya. Entonces tiene su estilo, sí, Miyazaki. Entonces, aquí en esta peli, a mí el dibujo me pareció muy bueno, sí, sin ser experto de animación, eso les digo desde un principio, esto les digo como espectador, sí. Pero tenemos un estilo de dibujo, digamos, capaz más sencillo que el de otros animes, con colores un poco más pastel, sí. y azules tal vez. Ya un poco, no hay esta saturación de colores que encontramos en otras animaciones, ¿ya? Y esto es muy interesante porque creo que es la tonalidad de estos colores que no son tan saturados en la película. Un poco, creo que transmite ese ambiente del verano, o sea, cuando son veranos así bien calurosos, que este ambiente un poco, a veces que más eventualmente puede cansar, o que hay bastante sol y que más bien el tanto sol a veces no nos permite apreciar los colores, ¿ya? Entonces, ese ambiente un poco se logra plasmar, ¿ya? No sé si logro un poco transmitirles la idea, ¿ya? Porque esto es bastante de sensibilidad y de percepción, ¿no? Y cada uno tiene su propia sensibilidad, ¿ya? Pero estos colores así más pálidos, más azules, o sea, con ciertos azules un poco más apagados, le dan otra tonalidad a la película, ya le dan este aspecto del verano a veces más relajado, que es un momento de pausa, ya de contemplación, ya. Entonces, ese es un elemento que a mi parecer está presente en la película, ya, porque justamente ustedes, igual les dije la palabra contemplación, ¿no? En la película hay muchos paisajes muy bonitos en la peli, ya, muy bucólicos a sí mismo. Y bueno, más que bucólicos, porque no es que necesariamente haya, ellos están en la ciudad, ¿no? Pero bastante a ratos melancólicos, un poco nostálgicos, así, atardeceres, cosa que contribuye a darle un cierto tono a la película, ¿ya? Porque igual a lo largo van a ver que se van dando como que relaciones amorosas, ¿ya? En la peli. Entonces esto como que le da un toque, aporta a construir esta atmósfera un poco del amor de verano, del amor de adolescencia, del amor un poco nostálgico de esas épocas, ¿sí? Entonces, todo en la película, o sea, los elementos al menos que yo he podido percibir, se dan la mano, ¿no? Y van aportando un poco a la historia que tenemos enfrente como espectadores, ¿sí? Entonces, eso es muy muy interesante, y como les digo, es muy bonito el dibujo, es agradable la vista, ya. Ustedes en muchos casos van a tener planos que son como postales, ya. Las calles, las casas, ya. El lugar donde ellos estudian son realmente postales, como les digo, tal cual, son muy agradables para el ojo del espectador, ¿ya? Entonces, esto un poco lo que, así en rasgos, ¿no? Lo que podemos analizar de esta película, ¿ya? La chica que saltaba a través del tiempo, ¿sí? Estrenada en el 2006, dirigida por Mamoru Hosoda, ¿sí? Entonces, yo les sugiero verla, les diré, o sea, a mí estas pelis que igual tienen elementos de ciencia ficción, siempre me gustan, ¿no? Estos temas de viaje en el tiempo, si está bien construida, puede ser interesante, ¿sí? Pero igual la película tiene estos mensajes muy importantes, ¿no? Muy interesantes de vida, ¿no? Como que la ciencia ficción se vuelve una herramienta para esto, para poder dar estos mensajes. Y creo que hay un equilibrio muy interesante entre los momentos así de ciencia ficción y de viaje en el tiempo, ya, y de esto que está cambiando la realidad, el futuro, el presente, y también la comicidad que encuentran en la película, ya. Hay elementos cómicos muy buenos y eso le da varios colores a la película, ya. Porque ustedes van a tener momentos de risa, como les digo, momentos de tensión, momentos de suspense, ya, que hace de esta de una película un poco con bastante rica en estos aspectos, ya. Ese es un poco lo que igual, ¿no? Les quería decir, que la ciencia ficción se puede adaptar a varios géneros. No solo creo que la ciencia ficción tiene, es exclusiva para que sea seria o oscura, ya. A mí me gusta ese estilo de ciencia ficción, pero como ven, también se puede adaptar con otras tonalidades, ya, con otros registros, ¿sí? Entonces, eso, estimados oyentes. Entonces, a ver, llegamos al momento de la nota, ¿ya? Yo por todos estos aspectos que les he contado a lo largo de este segmento, por el mensaje que da la película, por los personajes, por la tensión, por este tema del dibujo que a mí me pareció bueno, esto de equilibrar la ciencia ficción con otros con la comedia un poco, me parece que es una peli bastante completa ya, y es una animación que vale la pena verse ya. Entonces, yo por esto le voy a poner un 9 sobre 10 ya, un 9 sobre 10 a La Chica que Saltaba a Través del Tiempo. Pueden ver esta película en Netflix, está disponible en la plataforma Netflix, entonces les aconsejo que se den un tiempito para verla, y especialmente si son amantes del anime, yo creo que les va a buscar, creo que les va a gustar, pero como les digo, yo no soy un experto conocedor de anime, no es que conozco, no es que soy un fan muy conocedor del anime, me gusta, me agrada como género, y contándoles así como guión, como los mensajes que están en la película, así dando una visión sin conocer mucho ya cosas de detalle de la animación, yo la recomiendo, ¿sí? Y de ahí cada uno que la vea y se haga su propio criterio sobre la peli, ¿ya? Entonces, estimados oyentes, este ha sido el segmento de animación de esta semana. Les mando unos publicitarios, ¿sí? Y no dejen de oírnos ya. Hasta la próxima. Ya viene el próximo segmento con Asper. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del Sitio Técnico, desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además, sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. Quédate en CCE. Quédate en casa y conoce la obra de la semana. La Virgen de las Flores del siglo XIX de Miguel de Santiago. Cuadro que contiene una escena de la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos. Obra considerada una de las más extensas y complejas del barroco americano. Recorre virtualmente el Museo de Arte Colonial ingresando al Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estás escuchando La Mantequilla de Tucanguil. Buenas, buenas, buenas amantes del cine y de los snacks. Estamos de vuelta en la segunda parte de La Mantequilla de Tucanguil. Después de el segmento de Salvatore, se encuentran conmigo, su querido Asper Abdo, para la segunda parte de hoy. Hoy les voy a hablar de la nueva serie de Netflix, Hollywood, que cuenta la historia de cuatro trabajantes del Hollywood de los años 50... y que de hecho tiene muchas riñas, ¿cómo decirlo? Tiene muchas asemejanzas a la realidad. Por ejemplo, tenemos al actor Jim Parsons, que hace de Sheldon en The Big Bang Theory, en el rol de Henry Wilson. Y básicamente la historia de Henry Wilson es la misma que en la vida real, solo que tal vez plasmada a un final más feliz. Y bueno, los cuatro actores que tenemos son... O sea, primero hablemos de la serie, ¿no? La serie como tal habla de lo difícil que era en los años 50 acceder acceder al mundo hollywoodense, primero como actor en general, porque todo el mundo quería ser actor, la gente se mudaba a Los Ángeles para ser actor o actriz. Pero también toma un punto de vista sobre lo difícil que era para una mujer acceder a ser actriz, y peor para una mujer negra, igual para un guionista ser negro, porque en los años 50 históricamente en Estados Unidos había muchos problemas en cuanto a la raza y en cuanto al sur de Estados Unidos. O sea, había una facción de Estados Unidos que se negaba a ver cine, digamos, cine que no sea cine de negros, como le llamaban, donde realmente era cine hecho de negros para negros, sino un cine más universal, donde, por ejemplo, el guionista podía ser negro, una actriz principal podía ser negra, y estamos asistiendo más o menos a esa transición histórica, ¿no? Igual, no solamente negros, sino, por ejemplo, Anna May Wong, la actriz asiática. La actriz asiática Anna May Wong, representada interesantemente igual en esta serie, porque igual no era un solo problema de los negros, era realmente un racismo a todo el mundo. Entonces, esto es por el código Hays. ¿Qué es del código Hays?, se estarán preguntando. Y bien, durante un tiempo, en Estados Unidos, creo que era solamente en Estados Unidos, se aplicó para el cine y la creación de películas el conocido como código Hays. Era un código de producción cinematográfico que determinaba en las producciones gringas una serie de reglas restrictivas de lo que se puede mostrar en pantalla y lo que no se puede. Como se imaginarán, un código establecido en 1930 no es especialmente progresista. Bueno, se comenzó a aplicar desde 1934. Esto describía básicamente lo que era moralmente aceptable para mostrar. Entonces, este código estableció un sistema de censura que prohibió la exhibición en Estados Unidos de la mayoría de películas europeas o independientes que generalmente violaban este estilo hollywoodense. O sea, para tú poder mostrar tu película tienes que mantenerte dentro del código Hays. ¿Y el código Hays qué hacía? Pues aquí les voy a contar los principios generales. Número 1. No se autorizará ningún film que pueda rebajar el nivel moral de los espectadores. Nunca se conducirá al espectador a tomar partido por el crimen, el mal o el pecado. Ojo, el pecado, bíblicamente hablando, ¿no? Los géneros de vida descritos en la película serán correctos, teniendo en cuenta las exigencias particulares del drama y del espectáculo. La ley, natural o humana, no será ridiculizada y la simpatía del auditorio no irá hacia aquellos que la violentan. O sea, por ejemplo, hacer películas de mafia es difícil. Hacer una serie como Narcos hoy día es imposible. Hacer El Patrón del Mal, narrar la historia simpatizando a Pablo Escobar, por ejemplo, aunque Pablo Escobar no haya existido en el momento en el cual se hizo esto, estaría prohibido. O sea, hacer sobre crímenes, básicamente. Entonces, ¿sobre qué va a hacer? ¿Qué es lo que más te atrae? Hay historias de amor, triángulos amorosos, aunque bueno, por ahí también va el pecado, así que quién sabe. Y también establece una serie de crímenes. La técnica, por ejemplo, del asesinato deberá ser presentada de manera que no suscite imitación. O sea, no se puede mostrar. No se van a mostrar detalles de los asesinatos, la venganza no será justificada. Los métodos de los criminales no deberán ser presentados con precisión. Las técnicas del robo, la perforación de cajas fuertes y el dinamitado de trenes, minas y edificios no deben ser detalladas. Es con la idea de que nadie lo reproduzca. Se observarán las mismas precauciones en lo que concierne al incendio voluntario. La utilización de armas de fuego será reducida al mínimo estricto. O sea, a usar pistolas en las películas, si uno ve hasta los años 60, muy pocas pistolas se usan, ¿no? No se va a mostrar contrabando, el tráfico clandestino de drogas tampoco está permitido ser mostrado. Y también se habla de que eso a veces es un poco turbio. Fuera de las exigencias propias de la trama y de los personajes, no se dará lugar al alcohol en la vida norteamericana. O sea, por eso en cualquier película de antes de 1965 uno ve muy rara vez gente tomando, y la gente que toma es gente que uno considera alcohólica. O sea, que la trama considera alcohólica. No es el marido feliz de la vida que presenta la vida estadounidense y se pega un trago llegando a la casa. No, eso está prohibido. En fin, básicamente se imaginarán que algo escrito en 1930 tendrá un montón de cosas controversiales. Por ejemplo, se está prohibido hacer películas sobre prostitución. O, por ejemplo, las operaciones quirúrgicas. Está prohibido, si hago una película sobre un doctor, no puedo mostrarlo nunca operando. No se puede mostrar un bisturí, una aguja, algo que penetre la piel, una toma de sangre, todo está prohibido. Entonces, hay cosas como que quieren apaciguar al espectador, y eso realmente limitó mucho el cine hollywoodense. O sea, por un lado lo limitó, pero por otro lado exigió que se hagan nuevas formas de mostrar la película. En fin, me estoy yendo un poquito por la tangente. Volviendo a Hollywood, realmente ahí es importante entender el código Hays, porque es algo que durante 30 años, 33 años de hecho, mantuvo al cine hollywoodense encerrado en un estigma. O sea, no se podía hacer nada que vaya en contra del código Hays, porque si no nadie va a mostrar tu película y vas a trabajar a pérdida. Y bueno, volviendo a esta serie, narra la historia. Realmente tenemos por un lado un director. El director, cuyo nombre se me escapa, es asiático blanco. Entonces por ahí, y no se le ve mucho, así que por ahí él tiene un problema con eso, pero realmente nadie más lo ve como asiático. Él está de novio con una chica que quiere ser actriz, aspirante actriz, Camille Washington, que es la primera, se supone la primera actriz negra en un rol principal en obtener un Oscar, porque la primera fue Hattie McDaniel, que también está representada. Fue la primera mujer negra en ganar un premio Oscar por su actuación en Lo que el viento se llevó, pero fue en un rol secundario. Y claro, un rol secundario era básicamente en lo que esa época estaba condenado condenada la gente de raza negra a actuar. O sea, Hattie McDaniel actuaba de sirvienta en prácticamente todas sus películas. El problema racial es algo muy, muy explícito en esta serie, y realmente alguien que no ha conocido esa época y que no tiene idea, sí le da un shock como era antes, ¿no? Por ejemplo, Hattie McDaniel estuvo nominada al Oscar en 1940 y notablemente lo ganó, pero no pudo ni siquiera asistir a la ceremonia. O sea, tuvo que sentarse al fondo como si fuera como en el bus, a pesar de que es una actriz reconocida. O sea, están reconociendo su trabajo como actriz, pero la propia academia no les deja por poco ir a recibir su premio. Entonces sí es bastante, bastante problemático. Por ahí tenemos igual una visión de la perversión de Hollywood en ese momento, porque igual tenemos esos dos personajes ya mencionados, el director, la actriz, tenemos un actor también que se llama Jack Castello, que a él se le abren bastante fácil las puertas, porque es blanquito, tiene todo a su favor, solo que es un pésimo actor, pero por ahí lo ven y dicen, ve, eres guapo, eres pintón, te enseñamos a actuar y ya estamos. En cambio, alguien feo que actúa bien, ¿qué le voy a hacer? No es lo que quiero vender. Entonces tenemos esos tres por un lado, y finalmente el que a mí me parece el más interesante es el Archie. Archie es un guionista que escribe una obra maestra del cine, básicamente. Y él dijo, yo soy negro, pero no quiero escribir una historia de negros para que me lo pasen en los cines de negros y que quedarme en ese circuito. Yo quiero escribir algo valioso y tal vez apuntar al Oscar. Entonces él lo que hace, escribe una historia sobre una chica blanca, que después acaba siendo sobre una chica negra, pero inicialmente la hace así. Y claro, el problema de él es que los estudios no quieren poner a un guionista negro, porque sabe que va a ser vetado de la mitad de los cines. Entonces lo que le proponen inicialmente es usar su guión, porque hay personajes muy progresistas para la época, y eso es dudoso, porque realmente en la época era un circuito muy cerrado. Por ejemplo, el personaje de Henry Wilson, que mencionamos, de agente de actores y de otras cosas más, suponemos, también era productor. Entonces nos lo tachan como un personaje totalmente decrépito, y no sé cómo explicar, pero es como un demente. O sea, el man abusa de los actores a los que representa, les ofrece la gloria, pero a cambio de favores sexuales. Y claro, es algo mostrado, pero también como un sufrimiento, porque es un agente, o sea, es alguien que está dentro del circuito hollywoodense y es homosexual, y no puede mostrar eso sino los domingos de noche en las fiestas totalmente alocadas, donde un director que dice como que en mi casa todo se vale, aquí de aquí nada sale. Entonces, sí, o sea, hay cosas que tal vez son un poco exageradas, pero son para la trama. Por ejemplo, tenemos un actor, digamos, el actor que mejor está representado es Roy Fitzgerald, que es realmente, o sea, está en el rol de Rock Hudson. Para quienes no conocen, Rock Hudson fue un actor, ¿cómo decirlo?, principal en Hollywood en los años 50. Creo que si no estoy mal, se convierte en una estrella con la película Obsesión en 1954. Cuando sale esta película, todos lo quieren. Pero antes de eso, creo que estaba unos 5, 6, tal vez 8 años antes de eso y estaba en Hollywood intentando meterse. Y más o menos asistimos en esta época alrededor de ese momento. O sea, cuando está intentando meterse y conoce a Henry Wilson, quien sería su agente. Y claro, lo difícil es que él era un pésimo actor igual, pero tenía toda la pinta. Y es conocido hasta ahora por ser un pésimo actor. Así, súper torpe. Tenías que hacer 60 tomas para que salga una bien. Y hacer 60 tomas no es lo mismo hacer en los años 40, cuando estás haciéndolo con película, que cada toma te cuesta plata. Como ahora, que es cada toma, si sale mal la puedes borrar o solo no la usas porque estamos en digital. En fin, me sigo dilucionando un poquito. Es que esta serie da, o sea, la verdad, para quien conoce un poco la historia del cine, da bastante de qué hablar, y más la historia del cine estadounidense, porque tiene mucho que ver con los problemas raciales que hasta hoy en día están metidos en el cine estadounidense, ¿no? Hasta ahora ves los Oscars llenos de gente blanca. Hasta ahora ves, bueno, no, ya no voy a hablar de no meter en política, pero sí, realmente el racismo latente en el sistema gringo está ahí desde siempre. Y por ahí sigue. En fin, esto realmente nos cuenta la historia de estos cuatro personajes que acaban por prácticamente por mera coincidencia, por conocerse un poco, ahí se van encontrando, acaban trabajando en la misma película que acabaría ganando el Oscar. No todos ganan el Oscar, gana... No les voy a contar quién gana, porque por ahí les spoileo, porque es el capítulo final. Pero sí, acaban presentándose los Oscars con actriz negra, con guionista negro, con ¿cómo se llama? Con guionista negro homosexual, digámoslo. Entonces tiene como bastantes cosas que son, como quien diría en inglés, un upset, o sea, un problema para la sociedad estadounidense del momento, pero se impone ese tipo de progresismo y se supone que desde ese momento salen un poco más a la luz, al menos el tema de la sexualidad en Estados Unidos, de hecho más particularmente en Hollywood, no tanto en Estados Unidos. Y la trama alterna es una que me gusta mucho, es la del... A Scotty Bowers, que sería, es el personaje que hace Dylan McDermott y se llama Ernie. Dylan McDermott como actor me gusta bastante. Es el dueño de una gasolinera, que es digamos, es un prostíbulo disfrazado de gasolinera, que vienen las clientas y se llevan a uno que otro. Eso lo conocemos del primer capítulo, así que no estoy spoileando nada. Pero sí, esta trama alterna igual es muy interesante, es de un, ya es un viejo aspirante actor que aspiraba a eso y acabó haciendo un negocio de su gasolinera prostíbulo, ¿no? Porque él quería ser actor y le acaban dando más o menos la oportunidad por conocer a... Porque acaba conociendo a Jack Castello y de hecho a Archie también, o sea, todo el mundo acaba conociéndose entre sí. Realmente lo que lanza al estrellato a un par de los personajes de esto es prostituirse para las grandes personalidades de Hollywood. Podemos notar, y eso es verdad. O sea, esa parte de la historia es verdad. El Scotty Bowers era realmente un ex militar o ex marín. O sea, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial se mudó a Hollywood y trabajó como proxeneta. O sea, él lo que hacía era exactamente eso. No sé si como una gasolinera. Pero en todo caso es una parte verdadera de la historia. Y entre sus clientes estuvieron realmente Cole Porter, George Cukor y Anthony Perkins, que son nombres gigantes del cine gringo de los 50, ¿no? Especialmente George Cukor. Y bueno, Cole Porter también. Bueno, ya también. Anthony Perkins también. La verdad es que sí. O sea, los que representan ahí son pesos pesados. Igual, la serie tiene ciertas discrepancias con la realidad, porque obviamente hay que ficcionalizar un poco el tema. Notablemente con el Ace Studios, que podría relacionarse con la Paramount por algunos aspectos estéticos y por algunas películas que nombran, pero no todas. O sea, tiene por ahí algo que ver. En todo caso, esta serie yo creo que narra muy bien aspectos problemáticos del cine antiguo, pero que acaban siendo problemáticos igual en el cine contemporáneo. O sea, la blanqueación de Hollywood es verdadera. O sea, que uno puede decir, sí, pero hay, yo qué sé, un negrito en Avengers. Sí, hay un par de negritos en Avengers, pero realmente el estereotipo del superhéroe es rara vez negro. O sea, el rol principal sigue siendo rara vez para un negro, aparte en películas que hablan explícitamente de esto. Entonces, sí, esa sería mi narración del día, mi recomendación. Es una serie que tan solo tiene una temporada. Tiene 7 episodios, llega a su fin, se lo pueden ver en 1 o 2 días, sentados tranquilamente. Episodios de 45 minutos, muy recomendados porque habla mucho de la historia, es interesante verla. Y digamos, más allá de hablar de la historia, habla muy bien de... O sea, narra muy bien cómo era antes. Yo creo que es muy verosímil. La verdad, no es como ver un documental, pero se aparenta bastante, solo que hay una trama ficcional atrás que es muy interesante. Entonces yo le voy a poner un 9 sobre 10 a esta serie Hollywood, disponible en Netflix y probablemente por medios ilegales también. Así que eso, mis queridos escuchantes de La Mantequilla, después de este monólogo hablándoles de esta serie y del código Hays, que también es importante que lo sepan. El código Hays fue una parte importante de la historia del cine, ¿no? Para que lo recuerden, para que puedan sacarlo en conversaciones, escrito en 1930, se puso en acción en 1934 y finalmente se fue aboliendo en 1967. Obviamente esto era solo para el cine gringo. El cine europeo, digamos, la Nouvelle Vague gringa tenía, y ni me hablen del neorrealismo italiano. El neorrealismo italiano no hubiera pasado nunca en Estados Unidos, porque sí había temas bastante tétricos, ¿no? En fin, ha sido un gusto, mis queridos amantes de la mantequilla de Tucanguil, del cine y de los snacks. Hoy hablamos de algo que podría ser relacionado, yo lo miré comiendo bastante snack, pero también apreciando el contenido y la estética. Tiene realmente entre las transiciones, tiene bastante que hablar en tema estético también esta serie. Tiene muy lindas transiciones entre lo fílmico y lo no fílmico, entre lo que uno ve como realidad y lo que ellos ven como realidad. O sea, hay unas lindas transiciones, que es lo que más me gustó, ¿no? También, o sea, realmente todo el ambiente cincuentero sí da un gusto verlo, tiene algo de interesante. En fin, con este 9 sobre 10 me despido, queridos amantes del cine y de los snacks. Hasta la semana que viene. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abro. ¡Hasta pronto!